Les Male, lunes, miércoles y viernes a esta hora de la mañana repasamos lo más importante de la economía del país y el mundo en nuestra línea por la 90. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro. Prosiguiendo bueno, la semana. Sí. Con algunos datitos como los que tuvimos en el día de ayer. A ver, ¿qué podemos decir del día de ayer? Que el INDEC, una vez más, ya no vamos a hacer... No vamos a colocar ningún tipo de adjetivo a los números del INDEC. 0,7 la inflación en el mes de febrero en la República Argentina, con algo más que lo que sería que la canasta básica alimentaria en la República Argentina, es decir, toda la parte de alimentos, toda la parte de comida en la República Argentina en el mes de febrero no aumentó nada. ¿Sí? Punto, lo dejamos ahí, muchachos. Lo que sí vamos a recordar es, desde el año hace aproximadamente unos 3, 4 años atrás, que hay un quiebre entre las mediciones del INDEC y las mediciones privadas o algunas mediciones provinciales, ¿sí? El 31 de enero hizo 4 años. ¿Viste? 4 años. Vos sabés que estaba rompiéndome la cabeza a ver si tenía el número, la fecha por ahí, pero no me la acordaba, ¿no? 31 de enero de 2007. Es decir, esto que se ha dado a conocer como la intervención del INDEC por parte de la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, ha hecho que, con nosotros como alguna vez explicamos, se rompió un poco el termómetro. De ahí una diferenciación que empezó siendo, primero era la mitad de lo que medían los privados y ahora está prácticamente en un tercio de lo que miden los privados o algunas oficinas de mediciones estadísticas de las provincias en el interior. Ahora, básicamente, ¿qué fue lo que hizo la intervención del INDEC? ¿Sí? Cortito y al pie, ¿eh? Lo que hizo fue, primero, reducir de 90.000 a menos de 30.000 los precios relevados en distintos locales en negocios. Es decir, redujo la cantidad de productos y de servicios que se le van a relevar los precios, que van a ver si aumentaron o no aumentaron para ver si hay inflación o no. ¿Ok? Como si nosotros, en lugar de consumir una variedad de productos, pasamos a consumir un tercio de esa variedad de productos, ¿ok? Y los otros los dejamos de consumir. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. A su vez, aumentó casi un 30% dentro de los precios que releva lo que se llaman precios imputados o precios calculados por el INDEC. ¿Cuáles son estos precios? Estos precios son los que el INDEC le pone cuánto valen en la calle sin salir a mirar si valen eso en la calle o no. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el INDEC dice que la merluza vale X pesos el kilo sin ir a la pescadería. ¿Por qué? Porque toma el precio del plan merluza para todos. Ajá. Para que nos hagamos una idea, ¿ok? Uh-huh. El INDEC dice que el kilo de milanesa vale tanto sin ir a la carnicería y medir, porque toma el precio del plan milanesa para todos. Pero si a su vez a eso le agregás que cuando se autorizan algunas subas, como es el caso, por ejemplo, de los colegios privados, las subas se autorizan como una cuota extra, como una cuota adicional, y hoy nos encontramos que vamos a un colegio y pagamos, por decirte cualquier cifra, 200 pesos por mes para mandar a nuestro chico a un colegio privado, pero cuando miramos la factura vemos que donde dice cuota, 30 pesos y todo lo demás son adicionales, el INDEC mide solamente esos 30 pesos de arriba. Como eso no ha cambiado en 4 años, para el INDEC no hubo aumentos en lo que es educación. ¿Estamos? Uh-huh. Esto es simplemente para explicar un poquito, pero muy poquito, lo que tiene que ver con la intervención del INDEC y cómo funciona. Bien, o sea que más que una estimación de la inflación es una expresión de deseos, digamos. Sí, totalmente. Vos fijate que el año pasado hubo un número que prácticamente yo diría que pasó sin pena ni gloria, que es que el INDEC midió una inflación del 10%, casi el 10%, y cuando no hubo ninguna medición que estaba por abajo del 25%. Claro. Sí, entonces es totalmente una expresión de deseo, que tiene su importancia económica desde el punto de vista que mucha de la deuda argentina expresada en bonos, son bonos que te pagan un interés más un cierto porcentaje por algo que se llama CER, que es un coeficiente de estabilización de referencia cuyo principal componente es la inflación. Ajá. Entonces, cuanto más inflación haya medida por el INDEC, más interés tiene que pagar el gobierno argentino a los tenedores de esos bonos. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué la intervención. Te voy a decir que sí, pero no escuché nada de lo que dijiste porque pasó una moto con un caño escape. No, no, hay algo que ya habíamos dicho alguna vez, que es el tema de los bonos que pagan un interés más CER. Claro. Entonces, que no le conviene, digamos, al gobierno en sí por aumentar la inflación o decir que aumenta la inflación porque estaría pagando más intereses. Ajá. Pero ya que estamos hablando, uno de los motivos, está claro, ¿no? Uno sí. de los motivos. Pero que ya que estamos hablando de precios, aquellos que tengan un teléfono móvil de la empresa personal deberán estar muy contentos, porque desde ayer las tarifas subieron entre un 10 y un 19%. ¡Yupi! Exacto, de acuerdo al tipo de plan que tenga cada uno, ¿sí? Ajá. Esto significa que hablar por celular, enviar un mensaje de texto, va a salir más caro para casi 18 millones de usuarios, que es la cantidad de teléfonos de esa marca que hay en la República Argentina. Ajá. Lo importante de esto, o el dato de esto, si yo tengo que aumentó un 10 un 19, digamos, podemos decir que tiene un correlato o es un número medianamente razonable para los aumentos que se están teniendo en la República Argentina, ¿no? Sí, pero no es la primera vez que aumentan este año, me parece. Y ahí quiero llegar, estimado Jorge. El tema es que se trata del segundo aumento en menos de 6 meses, dado que la firma había incrementado las tarifas en un 20% para los mensajes de texto y para las llamadas móviles de las mismas empresas y de otras, y a su vez otras empresas lo copiaron, ¿sí? ¿Cuándo? En el mes de octubre del año pasado. Con lo cual, en menos de 6 meses, la empresa subió los precios arriba de un 40%. Por supuesto que este aumento, nosotros lo nombramos, dijimos qué empresa era la que había subido, va a ser copiada, por decir de alguna forma, ¿sí? Por las distintas otras empresas de prestadoras de servicios de telefonía móvil, que seguramente en estos próximos días vamos a estar recibiendo la notificación del aumento. Uh-huh. Esto indudablemente representa un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos, donde hoy es difícil ver una persona que no ande con un celular en la mano, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Se ha transformado en uno de los medios de comunicación más usados, con lo cual esto impacta directamente, pero directamente en el bolsillo. Hay muchos que andamos con los celulares en el cual chequeamos mails, internet y todo ese tipo de cosas. Ese es el caso tuyo, el caso mío no, que yo todavía sigo usando los de 4 o 5 años atrás porque funcionan muy bien y la tecnología tan modernosa como la tuya me supera ampliamente. Bueno. Me viene ganando por goleada. Bueno, pero bueno, ya está. ¿Qué quiere que le diga? Y bueno, vamos a tener que pedir un aumento ahí a la producción. Sí. Ya que estamos hablando de plata en el bolsillo, ¿sí? Es decir, que lo que gasta y estos aumentos que impactan directamente en lo que uno gasta. Por segunda vez en el año, ya me dejaste patinando, te digo. Estás como personal vos. Viniste de vacaciones, quería aumentar, ahora también. El consumo, estimado Jorge, se mantiene como uno de los motores de la economía, pero poco a poco vemos que la inflación empieza a agotarle combustible a este consumo. Al menos así estaría sucediendo en el negocio de las tarjetas de crédito, que crecieron mucho en el mes de diciembre, mantuvieron ese repunte y fuerte repunte en el mes de enero, producto de las vacaciones, sí que son meses históricamente altos, pero a su vez diciembre de este último diciembre y este último enero tuvieron una variación interanual de casi el 50%, para que te hagas una idea, ¿no? En febrero hubo una variación decreciente, se desaceleraron casi 10 puntos. Es decir, que la curva ascendente que estaban teniendo el uso de tarjetas se empezó a caer. El consumo, estamos viendo que empieza a perder vigor por varios motivos. Uno también es el motivo estacional. Después de las vacaciones, la gente en general toma conciencia de que empezó el año y adopta una mayor prudencia en los consumos. Igualmente, las tarjetas siguen creciendo interanualmente, medidas, es decir, 2011 contra 2010, gracias a la combinación de agresivas promociones, cuotas sin interés, ya no las de 50 cuotas sin interés que tuvimos alguna vez, sino más bien las de 12, 16, ¿no? Y la escasez de efectivo que estamos empezando a notar de a poquito en la calle. Entre diciembre y enero, las emisoras de tarjetas de crédito registraron un fuerte crecimiento, no solamente de la cantidad de plástico que se solicitaron, sino también de lo que gastó cada plástico, ¿sí? O sea, la plata que gastó cada tarjeta. En febrero, volvemos a decir, ese dato empezó a perder envión. El tema es, yo no creo que sea un freno, sino creo que es un crecimiento de menor volumen, ¿sí? Lo que creemos es que por efecto de la inflación, los salarios se están quedando sin combustibles. Y por ahí pasó que el consumo se ha desacelerado un poco antes de lo que esperábamos. Nosotros estábamos esperando un freno recién para los meses de abril-mayo, no ahora. Pero una vez que se definan las paritarias, una vez que se retoquen para el alza los salarios, indudablemente esto se va a revertir. Siempre sucede cuando, digamos, se acaba el combustible, llego empujando el auto a la estación de servicio, lleno el tanque y después salgo acelerando a fondo, ¿no? Entonces, uno de los rubros que están afectados por el menor crecimiento del consumo, uno de los rubros que más recibió el impacto, ha sido el de la compra de electrodomésticos. Lo que vemos que cae todo lo que no es primera necesidad. La compra de electro, la compra de muebles, ¿ok? O sea, todo lo que no es indispensable está cayendo en la cantidad que se estaban vendiendo. Por lo general, el consumo con tarjeta se concentra sobre todo en compras de supermercado, combustibles, como primeros segmentos, y luego en compra de indumentaria y electrodomésticos, entre otros rubros. El consumo, si se mantiene firme en lo que es alimento y lo que es compra de primera necesidad, y la plata es la que me alcanza menos, indudablemente yo le voy a restar a lo que compro para otras cosas. De ahí, por ejemplo, que el negocio, que estuvimos analizando un poco, el negocio de las tarjetas de débito, no sé si me escucharon bien, ¿no? La de débito, la famosa tarjeta sueldo, para que se entienda, ¿no? Se haya mantenido estable en el mes de febrero. Cuando digo estable es manteniendo el ritmo de crecimiento que venía trayendo. Las que disminuyeron fueron las tarjetas de crédito. Entonces, ocurre que paulatinamente también nosotros estamos tendiendo a utilizar la tarjeta de débito como una alternativa al efectivo, también incentivada por distintas promociones, también incentivada por el tema de la devolución del IVA. La cuestión es, en el fondo, este análisis que hicimos con el tema de las tarjetas tiene que ver con que la inflación nos ha pegado más fuerte de lo que esperábamos, de ahí que se empezó a notar un freno en lo que los argentinos gastan en este mes de febrero, cuando el freno tenía que venir en mayo. Esto podría estar adelantando una definición de los aumentos salariales que tendrían que estar llegando a los primeros números fines de marzo, principios de abril, y no mucho más allá. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya en el límite, pero tengo muchos mensajes de oyentes, muchos, ¿eh? Relacionado, pero dale, a ver. A ver, dale. El tema es este. Cuando hay inflación, lo que sube, ¿sí?, normalmente son los niveles de pobreza. Pero cuando hay crecimiento en un país, los niveles de la pobreza bajan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué persisten altas tasas de pobreza luego de años de alto crecimiento en la República Argentina y bajo desempleo? La pregunta nos llevó a ensayar diversas hipótesis, y si bien comparado con los años de las crisis que hemos tenido, y aún antes de las crisis, la incidencia hoy de la pobreza ha disminuido de manera sensible, y no lo es menos que correctamente medida, o sea, no es por un tema que el INDEC mide mal, ¿no? Esa incidencia parece haber llegado a un piso todavía muy alto, la incidencia que tenemos. En todo caso, más alto de lo que sugiere la evolución del nivel de actividad y el nivel de empleo. Por eso se comenzaron a pensar en determinantes de más largo plazo y que posiblemente tienden a reproducirse entre generaciones. Y uno de esos determinantes sería la calidad que estamos teniendo hoy de inserción laboral. Esto es, si la persona que entra a trabajar es un trabajo precario o no, formal o informal, como es la información sobre, a su vez, los ingresos que están teniendo las personas ocupadas, valuando correctamente el tema de la canasta básica alimentaria, ¿no? Todo eso. ¿Por qué este dato? Porque nosotros decimos, ¿cómo puede ser que baje el desempleo y aumenten los pobres en la República Argentina? Uh-huh. En un país que está creciendo. Llegamos a esa conclusión con un número propio del INDEC, que el 25% de los ocupados informales, es decir, un cuarto de los que trabajan en negro, son pobres. Mientras que ese porcentaje en lo que son asalariados formales, es decir, los que están en blanco, se reduce al 5%. Uh-huh. Una primera explicación podría buscarse en las disparidades de productividad. Más de la mitad de los asalariados privados, es decir, los en blanco, los que trabajan en negro, digamos, no trabajan en unidades extremadamente pequeñas, si cuando digo unidades me refiero a empresas extremadamente pequeñas, de no más de 5 personas, ¿sí? Y en las unidades de hasta 5 personas, 2 de cada 3 no están registradas de acuerdo a relevamientos de la AFIP, uh-huh. ¿Ok? Uh-huh. Y no obstante que la mayoría de los empleos creados recientemente han sido formales, es decir, ha sido en blanco, este patrón de distribución, este porcentaje de informalidad, casi no ha cambiado con relación a los periodos previos. Si se admite la asociación entre informalidad, es decir, trabajo en negro, productividad, la cantidad de horas y de productos que realiza ese trabajador en negro, y pobreza, puede comprenderse por qué, por ejemplo, en este último tiempo persiste hoy en Argentina un contexto de alto crecimiento económico, caída del desempleo, pero aumento de la pobreza. Bien, bien. Me quedaron algunas dudas, pero bueno, lo vamos a plantear en otra oportunidad. Sí, todo esto está un poco relacionado también por lo que hemos hablado de... que la noticia que hemos dado de estos operativos que se están dando de trabajo esclavo. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo? Si la Argentina crece y baja el desempleo, ¿por qué hay más pobres? Uh-huh. Y tiene que ver con esto. ¿Sí? El tema es cuando se hace la encuesta de si hay desempleados o no, la pregunta es, ¿estás trabajando sí o no? Punto. Claro. No, la pregunta que después, el dato está, es ¿en blanco o en negro? ¿Ok? Uh-huh. Pero si la respuesta es, estoy trabajando, no cuenta como desempleado. Claro. De ahí que hay un cierto número de cuánto es el empleado en negro en la República Argentina. Entonces, si aumenta la cantidad de empleados en negro, o no, o lamentablemente no se puede combatir mucho, pero ese empleado en negro trabaja, ese empleado en negro vende, fabrica un producto que después el patrón vende y lo pone en el circuito, con lo cual la economía crece, pero como al empleado en negro no le paga lo mismo que el empleado blanco porque no tiene los mismos beneficios, esa persona es pobre. Claro. Entonces, de ahí la relación de crecimiento con pobreza. Bien, bien. Bueno, mensajes de oyentes. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible, si le parece. Dale. Primer mensaje, que es el último en realidad. Buen día, dice, ¿se paga la escolaridad este mes? Supuestamente. Supuestamente sí. Sí. Puede ser que haya un arreglo... Perdón, el ANSES había dado una información informal, no sé si está claro, ¿no? Uh-huh. Que sería después del 20. Bien. Otro mensaje que dice, puede ser que haya arreglo de la UOM, y otro que se enlaza también, que pregunta por el tema de la UOM. Sí, mira, la realidad es, de algunos comentarios que hemos tenido de distintos gremios, la UOM es uno, ¿ok? Sí. La UOM es uno de los distintos gremios, y cuando hablamos de los distintos gremios estamos hablando de algunas charlas que hemos tenido acá en Olavarría. Te dicen, off the record, ¿no?, que los acuerdos estarían todos cerrados. Ajá. Pero ninguno quiere levantar la mano. Ajá. ¿Ok? Bien. Entonces, todos los acuerdos estarían cerrados, medio cerrados, o con que le falta algún pequeño detalle. Ajá. Pero ninguno quiere ser el que tire la primera piedra. Bien, bueno. Aquí están las cosas. Esta pregunta puede tener una respuesta larga, así que si lo estimás así, lo dejamos para el viernes. A ver. Para el mandrake de la economía, dice el mensaje, y lo voy a leer textual. Este quilombo de Japón, dice, ¿cuánto nos va a influir a nuestro bolsillo, a nosotros? Tengo que hacer una movida y no sé qué hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa con el estimado oyente, Jorge, sí, ya que no tenemos más tiempo. Primero, que vaya a la página de En Línea y que repase la columna del día lunes. Claro, claro. ¿Mm? Claro. O la escuche, ahí tiene el audio. Esa, que tiene el audio de la columna del día lunes, que hablamos de esto. Uh-huh. Y recordámelo que muy rápidamente, el día viernes, volvemos a hablar de cómo afecta el terremoto y tsunami de Japón en la República Argentina. Bien. Buen día, Jorge. Dice, quería preguntarle a Gabriel si se sabe de viviendas para Olavarría en este año electoral. Muchas gracias. Yo no sé nada, pero no me extrañaría. Uh-huh. Bueno. Esperemos que sean viviendas que se concreten. Claro, o sea, que no sean anuncios, digamos, exacto, ¿no? A ver, ¿qué tenemos hoy? Tema fundamental, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos en la zona del, lo que sería, se ha dado a conocer como el Piquelado, allá en la calle Alberdi, sí, ¿sí? La construcción de 120 viviendas por parte del municipio de Olavarría. Sí. ¿Sí? Y a su vez, tenemos en cuando digo tenemos, como olavarriense, ¿eh? Está claro, ¿no? Uh-huh. Se han encarado la terminación de algunos barrios que estaban medios paralizados. Uh-huh. Hemos dado, vos has dado la noticia de muchos de ellos. Sí. ¿Sí? Le hace, educadores, a cupo. Educadores, a cupo, UOCRA. UOCRA. ¿No? Sí. Y a su vez, están en la puerta para comenzar unos barrios de algunos gremios que ya tienen los terrenos y falta el lanzamiento fuerte. Léase otro barrio del seco. Ajá. Bueno, que todavía están, veremos ese. Que por eso te digo. Hemos estado hablando con Miguel Santillán, salvo que haya pasado algo nuevo en estos días, y nos había dicho que, bueno, que ellos todo lo que tienen que hacer lo han hecho ya en la provincia, y aparentemente la provincia de Buenos Aires todavía no tiene fondos disponibles para comenzar este barrio que fue anunciado en 2009. Exacto, por eso decíamos, hay gremios que tienen el terreno. Bueno, y estarían buscando recursos a nivel nacional. Estaría todo listo para alargarlo, falta la plata. Falta la plata. Lo más importante. Cuando yo decía faltaba el envión, le faltaba el empujón fuerte, digamos. Bueno, y acá nos preguntan, bueno, ya, pero este es otro tema, no tiene nada que ver con Gabriel, ¿cuándo van a terminar con las escrituras del barrio 48 viviendas? Preguntan por acá. Desconozco. Desconocemos totalmente. Bueno, tendremos que consultar a otra persona. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algo, pero ya estamos muy fuera de horario. Seguí, y mil disculpas. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos. Gabriel Esmale, columna económica en línea por la 90.